Esto es para que lo baile todo el norte argentino. ¡Para ti, Jujuy! Si no te importa mi verdad, dime por qué te vas a ir. Yo sé que me he portado mal, no me castigues más. No me he podido comportar, he tomado un poco de más. No vale, ya me engañó, no he podido escapar. Oye, chica, ¿y por qué? Luisito. Si no te importa.